Pero la droga es... ¿Qué te voy a decir yo? Es auténtica salud, bienestar, alegría. ¡Deja la droga! ¡Engánchate a Sin Punto Fijo! Para los rehabilitados de Rock and Roll. Los jueves a las 9 y media de la noche. La hora del té, como diría mi madre. ¡Te vas a cagar! Bienvenidos a Sin Punto Fijo una vez más. Y este es el 24 de enero y empieza el programa. Comando 9 milímetros, miénteme. ¡Miénteme, rojito, miénteme! No os vamos a mentir, hoy vamos a tener apoyo de Larsen y de Comando a disposición de nuestras preguntas y nuestras estupideces. Sin embargo, primero vamos a comentar un poco de actualidad por aquí, que ahora sí que ya estamos al tanto, nos hemos puesto en forma y aquí está Tejo. Buenas noches. Alex también está preparado. Viti. Buenas noches, Peña. Y allá vamos, ¿no? Vamos a comentar un poco lo que ha sido esta jornada. Claro que sí, joder, vamos a tener hoy, como ha dicho Jorgito, tenemos al pollo en directo. Aquí, de paso, voy a comentar que si quieres hacer alguna pregunta, pues estamos a vuestra disposición. No lo hemos anunciado. Sí, vamos a decir los teléfonos ahora, sí. Y ya nos lo quitamos de encima. Y luego, después de la siguiente canción, lo vamos a decir también para que el que no pueda cogerlos ahora, que luego que esté atento. Y bueno, pues si quieres hacer alguna pregunta, recordamos que es Pollo, el guitarrista de Larsen, Comando, 9 milímetros. Sí, que abandonó hace 4 años Comando 9 milímetros, que Manolo Ubi continuó la andadura pues con otra gente y el Pollo se ha dedicado pues a estar un poco tranquilo a sus proyectos, se ha seguido para adelante un poco, pero bueno. Que tiene bastantes cosas que contarnos, la verdad. Así que bueno, si queréis que le hagamos alguna pregunta en vuestro nombre, también tenéis la web, que es sinpuntofijo.com, podéis dejarla en el tag board que hay o en el foro. Sí. O mandarnos un mensaje al 987-291588. Y bueno, ya si queréis intervenir en directo, que sería el... si queréis mandar un mensaje, lo he dicho al revés. Bueno, si queréis mandar un mensaje, sería el 697-86-6080. El 697-86-6080, que es el teléfono móvil de todos los programas de la radio, vamos. Sí, para mandar un mensaje. Y bueno, si queréis ya intervenir en directo o algo así, pues podéis hacerlo llamando al 987-291588. 291588. Ha quedado claro. Ha quedado más que claro. Y bueno, ¿qué reseñar antes de entrar ahí en el tema interview? ¿Qué ha pasado este fin de semana? Pues este fin de semana ha habido un conciertazo de estos macro conciertazo aquí en Euskadi, en Durango, que ya os contaba la semana pasada, que iba a grabar su nuevo CD y su nuevo DVD en directo, Piperrack, y va a ser en Durango, en la feria de muestras. Y como dijo Jorgito, iba a estar presente, allí estuve presente. ¿Grababa solo Piperrack o también Lendakaris? Tocaba Piperrack, Lendakaris muertos, el Manolo Cabeza Bolo, que cada día se le va más el bolo. ¿Y quién más tocaba? Sergio Toxicómano, ahí estaba. Y nada, decir que para la ocasión formamos un equipo imposible, es como juntar a Corea del Norte con Corea del Sur, pues nos juntamos unos pucelanos y unos leoneses y nos fuimos para allí y la liamos gorda, muy gorda. Bien liada. Calamar, Beldo, el Trujas, más peña por ahí, la Sandra, Ibarra, peña por ahí, bueno, buena peña. Lástima que tuviera que currar porque si no... Hombre, ay, yo era el invitado de honor en ese. Si ibas a estar presente. Ahí falté, me echaste de menos. Te eché de menos para quitarme los pesados de encima, porque seguro que tú les dabas más. No, en serio. No, estuvo genial. Pero bueno, comentar ya entrando seriamente que el concierto fue masivo, como los viejos tiempos, 6.000 personas habría allí metidas en ese pedazo palacio que tienen allí en Durango para hacer conciertos, un palacio de cristal allí. ¿Sí? Sí. Y nada, lo único que comentar que, bueno, tuvieron el detalle de regalar una turuta, no para hacer cosas malas, sino para tocar ahí el ritmo de Piperrack, este de una turuta de esas, y le regalaron a toda la peña una turuta que ponía Piperrack. Y fue un detallito por su parte, porque luego, cuando a partir de ahí ya fue cuando empezaron los malos detalles. Que no se podía salir de la sala, que no se podía meter bebida, que tal. Y bueno, eso fue un poco mal rollito, pero bueno. Sí, porque lo que nos contaste ayer de eso de que chaparon las puertas impidiendo salir a la gente, eso es un poco... Bueno, joder, yo, para los vascos... Pero no entiendo, ¿por qué te vas a dejar salir de la sala? Claro, si te da un ataque, ¿qué pasa? Pues bueno, supongo que para eso habría una excepcionalidad, pero que la norma general era que no se podía salir hasta el final del concierto. No, se podía salir, pero si salías no entrabas, evidentemente. Ah, o sea, bueno, claro. Salir, ¿sabes? Pero no entras, ¿sabes? Era así funcionaba la cosa. Y bueno, fue muy inteligente. No sé quién sería la mente maquiavélica que planeó ese concierto, porque coger y meterte el Lendakaris muertos, Segismundo Toxicómano, y tú cuando estás ahí con la máxima efervescencia, que te meten en la mano Cabeza Bolo y te digan, no puedes salir. Pues, y luego al final iba Piperrack, ¿no? Sí, al final Piperrack. Claro. Te vuelves loco, claro. ¿Qué vas a hacer? Pues ponerte a beber allí en la barra y a consumir y a llenar los bolsillos de la promotora, que se montó muy bien. Enhorabuena por su parte, que seguro que han hecho una jornada empresarial muy buena. Pero bueno. En general, nos pasamos genial y hay unas fotos y vídeos por ahí muy guapos que colgaremos en la web. Y nada, recomendar que vayáis por Durango, porque es un pueblo muy, muy, muy digno de verse. Sí, sí, sí. Pues para mí es más feo que la hostia. Pues me parece que no has estado en el casco viejo, chavalón. No solo es el casco viejo Durango. Ya, bueno, es que yo... Porque se ve el Urquiola, porque si no... Yo estuve por ahí, estuve guay. Pero bueno, vamos a escuchar una canción de los Lendakaris muertos que la tocaron allí y llegó el alma. Dale ahí. No te lo comas todo. Esto ha sido Lendakaris Muertos, pastel de costo, no te lo comas todo. La armaron Miti, la armaron bien ahí en Durango. Eso, esas temáticas surrealistas que utilizan los Lendakaris, que han revitalizado un poquillo el punk ahí vizcaíno, no sé. El Guara España no faltaría, ¿no? No, que yo recuerde que faltó. De todas maneras, tengo que decirte que entramos ya con el concierto empezado de los Lendakaris. Y tampoco sé muy bien las que tocaron, porque fue entrar y fue un agobio al principio, hasta que te acostumbras un poco a tanta gente que no te puedes ni mover. Pero bueno, los Lendakaris yo creo que estuvieron muy bien. Aún así tengo que decir que los que mejor que estuvieron fueron los Egis, ¿eh? Los Egis, sí, sí. En su línea. En su línea. Mucho mejor que en León, que cuando estuvieron en el Studio 54, claro. Es que es lo mismo tocar ante 300 personas que tocar ante 6.000. Pero bueno, pero muy bien, muy bien. Pues comentando así un poco más de noticias que trascienden y demás, pues hay una, hablar sobre una película que va a ser estrenada pues el próximo 25 de enero, que sería mañana, que se titula Joe Strummer, vida y muerte de un cantante, que hace referencia pues a lo que es la vida y obra del cantante y guitarrista de los Clash, que era Joe Strummer, ¿no? Ha sido una película que ya ha sido, fue estrenada pues en Irlanda y Gran Bretaña hace pues casi un año, ¿no? En mayo del 2007, y por fin llega a España. Y parece ser que es bastante prometedora, ¿no? Por un lado tenemos el, que aquí se fue estrenada en el Festival de Cine de Gijón con bastantes buenas críticas, y por los países que ya se ha ido editando también parece que sigue recibiendo estas críticas tan buenas. Gente que conozca que sale en la película, pues parece ser que el director, que es el mismo de Field and the Fury, el documental de los Sex Pistols, sí, pues ha puesto como punto común para unir las entrevistas una hoguera, en la que hacen como, simulan como que todo el mundo está sentado, y entonces van contando las historias que tienen en común sobre Joe Strummer. Sí. Gente que sale, pues es que sale un mogollón de gente. Sale Bono, pues Johnny Depp, Mick Jagger, Jim Jarmusch, que es el director este de cine independiente, también relacionado con Mick Jones, Steve Jones, que son de los Clash, Don Letts, el creador del fanzine punk. También sale aquí al que entrevistamos a Jesús Arias de TNT. ¿Sale Jesús Arias en el documental? Claro, hablando de lo de Granada. Hablando de la mítica época en la que estuvo en Granada, efectivamente. Tenemos la entrevista colgada en la web, ¿no? Del TNT. Bueno, todavía no está colgada, la tenemos, pero hay que colgarla, sí. Es un asunto pendiente que tenemos. Y bueno, pues eso, que sale bastante gente famosa, gente que a priori parece que no tiene mucho que ver con los Clash, pero que son personajes famosos y siempre puede ser interesante lo que pueden aportar. Y además así pueden dar más rollo al documental, ¿no? Para moverlo un poco más, ¿no? Y parece que está recibiendo buenas críticas, que sobre todo por su proyección internacional y lo que ya dije antes en el Festival de Gijón, que a la gente le gustó, aunque dicen que se centra más en la última etapa de los Clash, sobre todo cuando ya empezó a, bueno, más que de los Clash de Joe Strummer, ¿no? Que empezó a jugar con los mezcaleros y demás. Y bueno, y dice que hay bastante documental inédito, sobre todo porque la viuda de Joe Strummer en estos años ha ido encontrando material, sigue encontrando material por casa que hasta ahora era inédito. Lo he incluido en el... Y se ha ido incluyendo, pues yo qué sé, pues masters que había por allí que no sabían, que nadie había dado cuenta de ellos, o canciones que estaban ahí a medias, pues se las ha encontrado ellas en el cajón desastre, ¿no? Se podría decir. Así que bueno, una buena jornada que podéis pasar en el cine con Joe Strummer, vida y muerte de un cantante. En versión original sería The Future is in Return. Sí, la pregunta es dónde vamos a poder verlo. Aquí en León ni de coña lo veremos, porque no han estrenado ni la de This is England, no creo que estrenen la de Joe Strummer. La de This is England es más suburbial, podríamos decir, pero esta supongo que sí que la estrenan. Lo hubo mucho, que tenga probabilidades. Yo creo que sí puede tenerlas, pero bueno. Sí, además yo... No estoy muy al corriente de lo que de la cartelera. Yo por comentar que siendo el director Julien Temple, pues... O sea, es recomendable, porque por lo menos es un personaje que ha estado ahí, ¿no? Desde la época de los Pistols, y seguramente también pues haya profundizado en todos los grupos que hubo en aquella época. Sí, hablan de pues que Julien Temple, aparte de ser un director ya que ahora empieza a tener pues como una especie de nombre dentro de lo que es el mundo del cine, además en su infancia o adolescencia estaba... Le marcó pues esto, que siguió constantemente con su videocámara a grupos como los Sex Pistols o como los Clash. Y de ahí sus documentales, que él no se basa en una lo que le cuentan. Él estuvo allí y encima se apoya con el testimonio de otras personas. Eso, y también recordar que el propio autor de esta película pues también ha hecho sus pinitos con su guitarra y cantando al más estilo punk. O sea, es brutal. Yo lo he visto ahí en YouTube y la verdad es que es un elemento de cuidado, ¿eh? Estás enterado, cabronazo. Sí, sí, sí. No, bueno, os lo he dicho, ya nos enteraremos de en qué cines se estrenan y incluso podemos hacer un link en la web para que la gente que tiene la suerte de tener un cine un poco currado en su ciudad, pues vaya a verlo. Sí, igual que, bueno, lo mismo decimos que en la web hemos puesto, a partir de la gente de Ron Riot, que nos ha mandado una lista de correo, los cines en los que han proyectado This is England, otra película interesante sobre el movimiento skinhead y sobre el germen de lo que ha sido las tribus urbanas, ¿no? Y todo esto en donde fue la historia, en Inglaterra. Pues también tenemos en la web tenemos una lista de los cines en los que se proyecta esta otra película, This is England, también interesante para ver y el que quiera ver la historia. Vale. Comentamos ya otra noticia también bastante interesante, que es el tema este de Jorge Reboredo, ¿no? Guitarrista de los Snobs. Sí, que comentamos algo al principio de esta etapa del programa, ¿no? A referencia de Líder Ramone, creo, el programa ese en el que lo pusimos, que colaboraba Jorge Reboredo y vamos, en el concierto este de Morcilla en el que estuvimos, comentaba que había llevado una camiseta, me había encontrado al primer batería de Snos y me contó la trágica noticia de que había tenido un accidente doméstico y vamos, con la parotiosidad de haberse cortado unos tendones, luego pasa por quirófano y vamos, que le dejan peor de lo que entró, ¿no? Y para un guitarrista, pues que le dejen sin su mano izquierda, pues. Sí, que además, aparte de su trabajo, como todo el mundo, parte de sus ingresos los sacaba de su trabajo como guitarrista, ¿no? Encima le pilló una mala época, según cuenta él en una entrevista que ha publicado Sonic Wave, que justo le pilló una etapa en la que no tenía contrato, ¿sabes? Que estaba... Efectivamente, sí, los contratos estos de cuando se aumenta la gente que se necesita para trabajar, ¿no? Y entonces pues ahí metió la pata y bueno, pues eso, que al estar ya no solamente el trauma de no poder el instrumento que llevas tocando prácticamente una vida, sino que una persona que ha colaborado un mogollón de grupos se suma el trauma de que el dinero empieza a escasear. Entonces para evitar esto la peña se la ha organizado, se la ha montado bien un poco ahí, y van a hacer un concierto para sacar pelas, para no solo para Jorge, sino para poder hacer una cura en la mano, ¿no? O sea, para poder ahí... Sí, porque ha empezado a estudiar clínicas privadas y demás y le han dado como esperanzas en algunos doctores, sí, de Francia. Sí, sobre todo en la Universidad de Navarra, vamos. Ahí con el Opus Dei ahí. Sí, vamos, es donde le han hecho que una microcirugía, que realmente lo que tiene que hacer luego es el reposo para recuperar algo de movilidad. Entonces quieren sacar dinero para eso. Aparte de que lo lleva por juicio, que lo pueda llegar a arreglar, pero eso ya, si queréis leer algo, lo tenéis aquí en la web de Sin Punto Fijo. Y nada más comentar el concierto, que es el 26 de enero en la sala Gel Dorado de Vitoria, 12 euros. Y los grupos que tocarán son los Gramones, Señor No, Discípulos de Dionisos, The Hot Dogs, Maximum Bigotes Power y Los Cretinos. Un conciertazo. Y bueno, para esto vamos a poner una canción de Why Not que se llama Alone. Qué buena. Bueno, pues tenemos aquí con nosotros a Pollo esta noche. Muchas gracias. Pollo, ¿estás ahí? Hombre, ¿qué tal? ¿Qué tal estás tú? Pues bien, aquí descansando un poco de la jornada. No teníamos noticias tuyas desde pues hace mogollón, ¿no? Que parece que como que te evaporaste de la escena. No, es mentira. ¿Es mentira? Evaporado, no. ¿Por qué lo dices? Porque me fui hace 4 años del grupo. Claro, hombre. Super Riffs. Sí, no, Super Riffs es el proyecto actual, claro. Claro, háblanos un poco de Super Riffs. ¿Cómo va la historia y todo? Porque Super Riffs, pues Super Riffs es una que hemos hecho mi pareja y yo, Neme, y yo, que lo hemos hecho aquí en casa, y nos lo hemos curado todos nosotros aquí, pues con los medios que tenemos, ¿sabes? Y tal, hemos montado unos temas y lo vamos a... Pues en principio no vamos a dar directos, hay un chico que se llama Jorge, que toca en 13, que es el batería, y bueno, ella toca la guitarra y canta, yo soy la guitarra y el bajo, y bueno, esa es la historia, rollo 77, es rollo... punk clásico y power pop y esa historia, ¿sabes? Do yourself totalmente, ¿no? ¿Cómo? Do yourself, ¿cómo se dice? No lo sé, el rollo va a ser en inglés, ¿eh? Guay. No, pero bueno, yo es que escuché los temas ahí, que los habéis colgado en MySpace, ¿no? Por ahí. Sí, no, pero los hemos grabado en casa, ¿eh? Al loro, los hemos grabado y algunos no tienen ni batería, están tocados con una caja de cartón ni panderetas. Os la has montado de puta madre, hombre. Es la hostia, nos lo hemos hecho los dos, aquí en casa, tío. Eso está bien. Me recuerda a un grupo que tenía, que te acuerdas del grupo ese que teníamos, que tocábamos eso, teníamos la batería pues con un bidón de aceite y con, y con una carpeta. Los contaminantes, el single, el mejor del mundo, vamos, no jodas. Sí, me hizo gracia eso que leí, que ponía, si estás moviendo el pie, ya te sobra, que esto lo hemos hecho. Pues bueno, hombre, vamos a grabar discos, ¿sabes? Vamos, de aquí al verano yo supongo que estará hecho, pero vamos, la historia que hemos colgado con dos cojones, ¿sabes? Con lo que hay hecho en casa y ya está, ¿sabes? Cojonudo. ¿Y la gente qué opina? Porque bueno, ¿le parece bien? ¿Le ha gustado a la gente? ¿Cómo? Las críticas son de la hostia, macho. La gente nos apoya que te cagas, macho. Incondicional, brutal. Bueno, encima si estás con la pareja ahí, pues un punto a favor. No. Es una historia que dije, oye, estoy hasta los huevos ya y voy a parar. Y dijo, pues ella también tenía un grupo, ya tocaba con The Girlfriends, un grupo y tal, la guitarra, también tal, y estábamos los dos aquí, porque ahora estamos viviendo en la Alcarria, no estamos en Madrid, ¿sabes? Estamos en Guadalajara y tal, por motivos del curro mío y tal. ¿Qué podemos hacer aquí? Que no se puede hacer nada, pues venga, hacer un grupo, pues venga, toma por culo, ¿sabes? En medio del campo, pues, mola. Un grupo. Mola. Pues hostia, nos alegra saber de ti, porque claro, yo, pues lo que decías, lo que te comentaba antes, que desde que dejaste Comando, ¿no? Como que quedó... Digo, se habrá cansado, ¿no? ¿Por qué dejas Comando? No, bueno, la historia de Comando, hice un MySpace, bueno, me lo hizo mi nene, un MySpace que aclara todo el tema, ¿no? Yo dejé Comando por motivos personales, importantes sobre todo míos, ¿sabes? Ajá. Míos porque yo tenía unos problemas gordos y pero luego aparte había desavenencias, ¿entiendes? Pero desavenencias que son privadas, que no se pueden decir. Sí. ¿Entiendes? Y bueno, pues yo cumplí con los compromisos que había y hasta el último concierto lo di fuera, nada más. Lo que pasa que ni lo anuncié ni nada, ¿sabes? Es lo que hay. Claro, es que también llama la atención porque con mucha gente a la hora, ¿no? Que posiblemente a Comando 9mm después del Dios Salve a los Taraos, sí. Fue como pues una banda que... pues y yo creo que también, para mí, por ejemplo, de las más importantes que ha habido en España. Porque pues, claro, cómo sonaba... Es eso, tío, da moral, la hostia. Para mí también, está claro. No, el rollo es que el Comando tuvieron interrupciones. No ha sido una cosa que desde el 84, finales 85, fuera seguida. Comando se disolvió en el 91, o se volvió en el 95 a dar unos conciertos por garitos... Se paró, se hizo lo de la UBI otra vez, que eso, que la gente se ha equivocado mucho con eso, porque éramos los de Comando con otro más. Sí, quizás, conociendo la UBI. Estuviste en León, me acuerdo yo, que estuviste en León. Pues no lo sé, yo nunca he estado en León, macho. Solo ¿sabes para qué está en León una vez yo? Sí, ¿para qué? Porque se me jodió el coche allí, macho. para eso estamos en el mapa, los de León, para que se jode. En el puerto del Manzanal, macho. Claro. Buen sitio. Se me gripó el coche y me cago en Dios. La grúa, su puta madre, bueno, un mogollón que flipas. Pues nada, hay que venir a tomar unas tapas, tío. No, dice cina de esa, la chachi. Hombre, esa de cina. Morcillina. No, vas a ver si... Morcilla también, lo que sea. Si con Super Riffs os dedicáis a... os da la venada temporada y os vais a hacer algún directillo por aquí por León, seréis bien recibidos. Pues sí, con cine y de todo. Pues yo lo agradezco. A lo mejor el primer concierto de Super Ribs es en León, chaval. ¡Hombre! ¡Qué honor! ¡Qué honor! Medio kilo de cecina para casa, ¿no? Medio kilo de cecina hecho. Os pagamos en cecina, como los viejos tiempos. Si se pagaba material, pues, a ver si me ha salido la cecina por las orejas. No, me luego ahí en el Alcarria montáis ahí unos intercambios ahí con los vecinos. Y aquí en el Alcarria hay buen cabrito, ¿eh? No, sí, seguro, ¿eh? Seguro. Hombre, eso. Eso es el copón, te lo juro. Sí, sí. No, ahí estás bien, ¿eh? Aquí se come de cojones. Joder, ya te digo. Bueno, pues, se curra mucho y se come mucho. Ahí, muy bien. Pues eso, lo que estamos hablando. Dirigiéndonos otra vez a la vida real. Es que yo qué sé, yo por ejemplo con el disco este que te he comentado antes, el Dios sabe los taros, a mí, no sé qué puedes decirnos o comentarnos de ese disco que representa para vosotros. No, ese disco es de puta madre porque es el comeback del grupo, hacer algo nuevo, que no sean siempre las reediciones. Hicieron las reediciones, pues mira, lo típico de las discográficas, ¿sabes? Que miran en fondo catálogo, empieza el rollo punk otra vez, tal, y dicen, hostia, nos sale baratísimo volver a sacar a este grupo. Entonces reeditan los vinilos en CD y para ellos es un negocio del copón. Entonces nosotros dijimos, oye, tío, ya que has apostado, sácanos un disco con canciones. Tenemos, ¿sabes? Entonces se hizo y de puta madre, o sea, eso fue la bomba. Un disco cojonudo, para mí es muy bueno. Muy bueno. Pero encima que en directo también estabas bastante en forma, porque... Hombre, siempre. Además, yo siempre he pensado que los comandos, por lo menos hasta que yo me he ido, tío, y para mí, o sea, era un compromiso absoluto, el 100% para mí era el directo. Y demostrar en directo de lo que éramos capaces mucho más que en los discos. Eso es descarado. Siempre esa frase de... que he oído de en plan, mira, iban tres tíos y se comieron al resto de los grupos, y eran tres. Sí, lo que pasa que comando 9 milímetros, siempre han sido tres y ahora son 80.500. Ya. Saxofonista incorporado, trompetista, pandereteros y su puta madre, yo no sé. Y encima todos calvos, ¿qué les pasa, tío? Con ahora la alopecia. Todos calvos, sí, es verdad, tío. Parecen no sé, esquinjas, tío. Hostia, ¿cuándo vitamina fue? H, ¿eh? Si le faltara o algo de eso. No sé, porque claro, tú con esto no estás muy de acuerdo, ¿no? Con lo que los escándalos que están rodeando. Mira, yo estoy completamente en contra de esta historia. Entonces, yo cuando me fui, pues me sentía mal. La verdad es que tenía motivos de sobra para irme, ¿entiendes? Sí. Pero no fui capaz de decir a Manolo no sigas, porque me pidió seguir y él tiene el derecho que tengo yo. Pues oye, el grupo también es mío. Pues venga, sigue, tío, pero hazlo bien, tal. Entonces, yo no soy nadie para decir si está bien o está mal, pero me puedo opinar, ¿sabes? Claro, tienes tu opinión porque es parte de tu vida, tío. Sí, no, es parte de... Importante. Un gran cacho de mi vida. Entonces, lo que no me parece normal es que se distorsione la historia tanto hasta que no se parezcan las canciones, tío. Claro. No sé, los matices de guitarra, no sé. Me gustaría que lo dejaran, sí, la verdad, si yo pudiera. Pero vamos, no sé qué van a hacer, no tengo ni idea, tío, no estoy en contacto. Hombre, es que también es una cosa pues bastante difícil. Penosa, más que nada para pues gente que empieza a conocer a los Comando y los conoce por lo que oyen ahora o por el grupo pues que sí, está haciendo. Pues y es un cojones, poco... Tiene cojones un poco, ¿sabes? Pero vamos, la historia es que el Comando era un grupo basado en tres, siempre. Manolo y yo siempre, y luego ha habido un baile de baterías, pues como siempre, que los baterías parece que es como una enfermedad contagiosa, que los baterías de golpe, pum, pum, pum, pum, cada grupo tiene 80 baterías quitando pues los Rolling Stones. Porque no aguantan, una algo gira para ahí, otra. La columna vertebral se mantiene y el estilo se mantiene y el rollo... Pero yo es que, ya te digo, desde el 13 de agosto del 2004 que yo me marché, yo no sé lo que haya pasado con Comando, pues... Hombre, me jode porque es algo mío, pero no es responsabilidad mía, ¿sabes? Está claro. Hombre, claro, jódete también en parte porque te salpica un poco, ¿no? Aunque sea indirectamente... Que la gente los ponga a parir, tronco, lo suyo sería que le dijeran de puta madre y tal, porque es que, joder, si sigues hazlo de puta madre o por lo menos, yo qué sé, igual a lo que había, ¿sabes? Claro. Es que también extraña un poco, ¿no? La gente cuando había movidas yo con el tema de Comando ahora, y la gente ha dicho, ¿y el Pollo qué opina de esto? ¿El Pollo dónde está el Pollo? No, es que he estado callado un tiempo, pero porque no me quería pronunciar hasta que han pasado cosas, y por el YouTube y estos rollos, pues me he ido enterando de unas movidas que he alucinado. Sí, bueno, para la gente que no sepa, pues lo de Pons, esto que pasó en Barcelona. Sí, lo de Pons, yo vi el vídeo este y algunas cosas más y me quedé alucinado. Pero bueno, la verdad es que esto es lo que tiene, no sé, cualquier cosa, con un grupo te puede pasar esto y hay que, no sé, es difícil. Hombre, todo el mundo está, todo el mundo puede cagarla una vez en su vida o dos o tres, pero no sé, yo... yo ya te digo que me gustaría, no sé, que se replanteara la historia, Manolo, que ya te digo que hablé con él y encima el rollo de la separación no fue nada traumático, ¿sabes? Fue una cosa un poco así fría. Sí. Pues no, tío, yo quiero seguir, pues venga, sigue ya. Yo tenía otras cosas más importantes en las que pensar, de verdad, tío, sinceramente, como para estar pensando en esta historia, ¿sabes? Y dije, bueno, pues venga, tronco, tú mismo, ¿sabes? Y tal. Yeah. Pero luego después pasa el tiempo y ves que pues que la están cagando, pues no mola, ¿sabes? Claro, no, sí, mola, sobre no todo por lo que fue en sí Comando y que se tenga que recordar por o lo quieran recordar por... Yo ya te digo que hice un MySpace del rollo del 85 al 2004 para decir tal, hice una biografía, que porque yo he visto que en la página web de ellos no hay ni siquiera una biografía que pueda decir lo que ha sido el grupo, lo que ha hecho. Sí, la historia de él. No sé, un poquito eso, ¿sabes? Y bueno, sí, también que ellos tampoco han sacado nada nuevo, ¿no? Desde que te fuiste tú. Eso sí. También, no saco nada. O sea, han hecho, creo, un single por ahí de una versión de... una canción de Pop Goes on the Beat que hacíamos en el local, en la versión y tal, pero no sé. Claro, de todas maneras, yo era un rollo de que Manolo era el letrista del grupo 90% de las veces. A veces yo colaboraba en algo y viceversa. Yo era el que montaba las canciones y en 95-98% de las veces. Vamos, una simbiosis erais los dos ahí con Comando. Sí, pero entonces si yo hacía las canciones y no hay nadie que haga las canciones, pues ¿dónde meter las letras, tío? Yo qué sé, ¿me entiendes? Yeah. ¿Qué haces? ¿Plagias canciones de los Ramones al revés? ¿Le das la vuelta a los compases? Sí, por ejemplo. Pues, yo qué sé, ¿me entiendes? Sí, sí, no, para darle la vuelta a esta... No, es una pena, la verdad, ¿eh? Ya, no, la verdad es que a mí este tema me tiene hasta los huevos, ¿sabes? El otro día ya hice un comentario en el iPunk, ¿sabes? Sí, que fue la forma de que contactamos contigo. He esperado 4 años para decir algo, pero bueno, les he dado cuartelillo a ver qué pasa y tal, y digo, mira, no, ya está, yo voy a decir algo ya porque ya está bien, ¿sabes? Porque tal. Pero vamos, que lo mismo da igual lo que yo diga, ¿sabes? Porque bueno... Sí, bueno... Hombre, lo cierto es que pues pasaba eso, ¿no? Que la gente que más conocía al grupo pues comentaba... Sí. Pues comentaba que la decadencia de este a partir de tu marcha, ¿no? No, eso sí. Y hay mucha gente, conocidos míos y buenos amigos, que tal, que me tenían informado de puta madre, ¿sabes? Y yo como diciendo, joder, no quiero escuchar lo que me decís, tío, porque en un lado me jode, pero por otro lado, pues las orejas pillan... Yeah. Y la mente, no sé, y hay información y dices, hostias, macho, ¿sabes? Claro, es que lo mismo nos pasó a nosotros también, que fuimos aquí a un concierto que dieron en Gijón, recuerdo, y hombre, yo me acuerdo cómo nos mirábamos, es decir, sí, son las canciones de Comando, tío, pero te quedas mirando, nos quedábamos ahí como, joder, no sé, ¿sabes? Y de aquella estaba solamente Nora, me parece, no, todavía no había entrado Isma, y era una cosa... Pues, aparte, ya... Porque el Isma era, yo pensaba que era mi colega de cojones. El Isma y yo hemos tenido 2 grupos juntos. El Isma me conoce. El Isma, después de irme de Comando, ha venido a casa. Yo en un par de ocasiones le he comentado el tema en la intimidad y relajaditos, y le he dicho, oye, yo opino esto. Y él me ha dicho, tienes razón, tío, y encima criticas la película, ¿vale? Y después coges y te metes dentro del proyecto. Pues bueno, vamos a ver, tío, si tú me estás diciendo a mí, esta historia no me gusta, esto, tío, Pollo, tal, si eres amigo mío, tronco, pues oye, primero antes de meterte en el grupo, dime, oye, Pollo, mira, pasa esto, me voy a México con estos, ¿qué te parece? Pues oye, tío, pírate, disfruta, diviértete, lo tal, pero por lo menos cuenta conmigo, ¿sabes? Pero yo te quiero decir que con el tema del Isma, pues me estoy jodido, estoy dolido, porque es un tío que conozco de toda la vida... Y yo pensaba que iba a reaccionar de otra manera, como han hecho otros colegas míos, que iban a ver dentro del grupo y cuando vieron el pastel dijeron no, ¿sabes? O sea, hasta aquí, ¿sabes? Sí, porque tú, por ejemplo... Y encima sin haber hablado conmigo, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro, sí, por la espalda un poco, ¿no? No, yo le dije a Manolo, mete este guitarrista, que es un guitarrista que ha tocado conmigo cierto tiempo y que es de la escuela, que sabe la historia... Y el tío llegó y dijo, paso de tal. Y no hemos hablado, tío, pero yo sé que es mi colega, ¿sabes? Y no lo va a hacer. Pero este, pues, por ejemplo, me ha fallado, ¿sabes? Pero me ha fallado de entero, tío. Porque no es así, ¿sabes? Tú no puedes decirme a mí en privado una historia y luego llegar y hacer lo contrario, ¿sabes? Claro. No sé, ¿sabes? Por mucho que te quieras divertir y por mucho que quieras salir a esparramar, porque parece ser que a lo que van es a esparramar y a pasarse de la hostia, muy bien, divertidos chavalitos, pero, joder... estáis dejando el nombre del grupo por los suelos, chavales, ¿sabes? No sé. Y eso no tenía que ser así. Y no es cuestión de tocar mejor o tocar peor. Yo creo que lo que hay que hacer es... Hombre, es que ya si son colegas, tío, ya es una patada baja, tío. Yo digo que lo de Lima a mí me ha jodido un poco, porque Lima con Comando nunca ha tenido nada que ver. Nunca, siempre ha sido un rollo paralelo, La Broma Satán, Los Corazones Negros, un grupo que hicimos tres discos de en plan rollo rock duro y tal, que éramos Isma y yo, tío, aparte de otra gente, ¿sabes? Y me cago en la hostia, tío, que sabes de sobra la historia, tío, cómo te metes en esto, ¿sabes? Y no he hablado con él, simplemente si quiere hablar conmigo algún día, pues le contestaré como se merece, está claro. Yo te lo digo así, ¿sabes? Cada uno se encuentra con lo que cultiva, tío. El mismo, siempre mierda, recoges mierda, eso está claro. Sí, pero vamos, que me da igual, no espero que me llamen, ¿sabes? Y si me llaman encabronados, ellos mismos, ¿sabes? Y luego un detalle que has comentado antes, bueno, que has comentado ahora un poco por encima y que me gustaría resaltar, es eso de que cuando tú te fuiste, le ofreciste a Manolo un guitarra, ¿no? Un tío que, eso, que comentaste tú que podía dar el callo y que sí, y se lo dejaste ahí, vamos, que entonces eso sí, no hubo ningún dije, rollo. Oye, seguí, sí, yo se lo dije, sí. Eso demuestra, joder. Le dije, eso no lo hace bueno, todo el mundo. Pues, por lo menos ten cuidado que estos temas, porque claro, los temas de guitarras dobladas en el estudio que dobla la guitarra, luego en directo no las puede hacer cualquiera. Claro, no lleva. Tienes que meter dos guitarras. Y tienes que tener una actitud, una forma de tocar, un rollo, pues que muy poca gente sabe hacer, no es porque toquen mejor o peor, sino porque lo lleven ahí, ¿sabes? Ese pollo. Y para mí solo había una persona capaz en ese momento, ¿sabes? Sí. La persona pasó, ¿sabes? Ya. Bueno, de otra manera, dejando un poco los temas estos aquí, para no centrar tanto en los temas aquí oscuros, tampoco son un plan de no, pero de puerta visión negativa. No os preocupéis, no pasa nada. No, pero bueno, se pueden comentar. Y se aclara, y que es lo suyo, ¿sabes? Claro. Joder, yo que ya tenía aquí el puño americano y todo preparado. Para repartir justicia. Al Manolo lo entrevistamos aquí hace dos años, y hablamos de este asunto también. Sí. Bueno, bien, no, lo que pasa es que en aquella época todavía no estaba el tema claro del todo, o sea, en aquella época hablamos... No fue hace dos años, fue hace tres o cuatro, Hace ¿eh? Dos años. O sea, recién irme sí, yo. Sí. Pues puede ser. Es que de hecho... ¿Estaba alucinado? ¿Estaba contento? No, estaba diciendo... Ya colgaremos la entrevista, es que la estuve escuchando hoy un poco, sí. Y de hecho le preguntamos porque habíamos oído rumores de que se separaba Comando, y él nos dijo, no, se marcha Pollo, pero Comando sí. Sí, claro, fue lo que nos dijo. Siempre, él es Comando, ¿no? De todas maneras, bueno, el tema ya colgaremos en internet la entrevista para que la oiga si quieres y la tuya propia también para que se comparen las dos historias. Las dos. No sé, nosotros en aquella entrevista que la hemos repasado, la hemos escuchado otra vez porque también salieron ideas interesantes, no solamente del tema Comando, sino también de todo el rollo. Hablamos también mucho de los años 80, de la época de Larsen, de la época de la UBI, de tal. Sí, porque a nosotros siempre, marca mucho esa época, o sea, nosotros que somos mucho no más nos jóvenes, pilló, pero nos ha llamado mogollón la atención de que dos grupos como tan distintos a priori, como pueden ser Larsen y la UBI, no sé, en la concepción que tiene, acabara pues uniéndose y que de allí saliera Comando. Ah, pero eso es fácil, porque es que el rollo de la UBI es que yo vivía, era vecino de Brasi Manolo, ¿sabes? Y vivíamos cerca, ¿sabes? Ahí en el mismo barrio. Entonces la historia es que se fue el del cantante de los Larsen, el primero, se piró del grupo y tal, y nos quedamos ahí como que metimos otro coleguilla. Y el monje, ¿no? El monje se marchó. Sí. Entonces, como que nos quedamos en un periodo de que, joderme, todo nos sale mal, la hostia, y tiramos por un sitio que yo, pues, estaba bastante hasta la polla. Entonces, que la UBI, pues, le había pasado al revés. Había ido Guillermo y tal. Y entonces, estuve dando unos ensayos con ellos y me tiré unos meses ensayando con la UBI y tocando con los Larsen. Entonces, al final, ni una cosa ni otra. Y lo que quedó fue una mezcla de ambas cosas. Que salió una mezcla bastarda de la hostia. La que yo estaba, claro, yo estaba, no estaba muy de acuerdo al final en la trayectoria que llevan los Larsen, porque yo el rollo After Punk me mola la hostia, en esos momentos me gustaba, pero yo quería hacer otras cosas, ¿sabes? Y como que, no sé, se dieron los condicionantes para que eso se creara, ¿sabes? Ya. Sí, porque de todas formas, sí. Comando suena más a la UBI que a Larsen, digamos, y hay que coger un punto... Sí, porque yo también estuve en ese grupo, en la UBI. Claro. Y también la gente, joder, el single de la UBI de Alex, joder, es que suena más a Comando que el primer single de la UBI, tío. Exactamente. ¿Entiendes? O sea, vamos a ser claros. se parece mucho más al rollo Comando que al single de la policía, tío. O sea, sí, todas estas de Equivocado, ¿no? Y de... Sí, entonces ahí, pues es que es una simbiosis bestial, es una cosa rarísima de mezcla de gente, ¿sabes? Mola. Y lo puedo contar porque están los tres grupos, están los Larsen, están los Bio, están Comando, con lo cual puedo hablar de lo que sé, lo que hay, ¿sabes? Con sentando cátedra ahí, coño. Sí, porque no, con los Larsen empezasteis mogollón de jóvenes, ¿no? Porque tengo un disco yo vosotros y son chavales. Cuéntanos un poco cómo cuando empezasteis en el punk, o sea, cuando eras un chaval ahí. Lo de los Larsen era la hostia, yo me lo he pasado que te cagas. La verdad es que luego nos lo hemos pasado mal porque éramos novatos y teníamos instrumentos malos. La gente, yo iba a ver a los demás grupos y joder, tenía, no, mira qué bajo tiene este guitarra. Y entonces tenemos una guitarra ahí. Los amplis Talmud de 30 vatios, la gente tenía los Pibi, porque los Marshall los tenían los cuatro de turno, ¿sabes? Yeah. Alaska y sus amigos. Bueno, sí, lo que sabes, y nosotros decíamos, joder, y éramos bastante gilipollas en el efecto de que no sabíamos nada de nada, pero éramos cojonudos porque éramos una panda, o sea, los Larsen tocaban cuatro, pero éramos 15, y éramos todos colegas. Lo que pasa que en el grupo cabían cuatro y el resto eran los Larsen, pero eran sus colegas, ¿sabes? Yeah. O sea, están en primera línea marcando ahí. Sí, sí, era un rollo como de la hostia, las fiestas con los Larsen todos juntos, ¿sabes? Y era un grupo bestial en ese aspecto y fresco y tal. Joder. Pero sí, no sé, se ha vuelto a repetir, o sea, éramos más amigos que grupo, ¿sabes? No, sí, eso... Sí. Lo que pasa que no teníamos ni puta idea, aprendimos a tocar juntos... No teníamos ni idea de qué iba la historia de las putas discográficas hijas de puta que te engañan siempre. No teníamos ni puta idea que había matones de discotecas que te pegan, aunque seas el grupo. No teníamos ni puta idea de nada. Y que si te ponías una chapa de status quo al lado de una de esas pistolas, pues te daban de hostia los calvos, hijos de puta, ¿sabes? ¿Entiendes? Y esas cosas, tío. Y a nosotros nos daba igual, a todos nos gustaba, tío. A mí, si hago gimnasia, me gusta Boniem, tío. Claro, en un rollo de disfrutar, tío. Si ¿sabes? Estoy saltando la comba, me pongo Boniem, tío. Yo que sé, a mí que me tiene que venir un calvo a querer pegarme con 15 años. No, pero aprendiste, ¿sí? A base de hostias aprendisteis, ¿o no? Aprendimos, pues sí, de golpe y porrazo tuvimos que aprender, pero vamos. En la adversidad. Y ya está, lo que pasa que no, como que no estábamos preparados, tío. Al final, pues el Mosca, el batería y yo, pues sí, decidimos seguir. Y los demás, pues tiraron la toalla, ¿sabes? De hecho, es que no han hecho nada más. ¿Y qué fue, de la peña de esos chavales que formaron Larsen de adolescentes ahora? ¿Pues ahí serán puretas ahí o qué? Pues yo qué sé lo que serán, porque la verdad es que no sé lo que son, pero seguro que les irá bien, porque son buena gente, ¿sabes? Ay. Eso es lo que importa. Y eran buenas... Yo me lo pasé de la hostia, tío. Les poníamos petardos a las cagadas de las vacas. ¿Sabes? Cuando nos íbamos de moco por el campo. Eso lo hacíamos nosotros hasta que a alguno le pingó. Sí, a que mola. Y yo cogía y ponía un petardo y encendía la mecha. Y me piraba y no decía nada. Y cuando venía el otro, ¡pum! Me llevaba la mierda y las caía a todos. Y esos rollos solo se vivió con ellos. Tío. Sí. Claro, era un rollo más inocente, ¿no? Más de pasarlo bien y el grupo era algo secundario. Sí, es verdad. Ahí está, ¿sabes? Claro, y de todas formas salieron temazos, tío, porque sí, yo... Sí, es verdad. La frontera francesa, ahí mítico, joder. Aún recuerdo el accidente que tuvimos cuando íbamos cantando la de Nacido de la puta de un punk. Nos dimos la hostia contra el coche. Por un colega nuestro que se comió un moco de la hostia y es que echaba la raba y digo, cualquier día le salen los pulmones ya, pobrecillo, ¿sabes? Y era el Chema, que luego el Chema este, luego fue el segundo cantante de los Larsen, ¿sabes? Hostia. Y cuando hicimos la canción era un coleguilla, pero claro, se fue el otro, pues venga, metemos al Chema, que cantaba, no sabía lo que era cantar, ni tocar, ni polla, ¿sabes? Pero bueno, ahí estaba siempre, ¿sabes? A nuestro lado y eso. Nada, pues eso. Había gente donde echar mano, ¿verdad? Había cantera. Que más que ahora. Claro. Si faltaba alguien, alguno de los colegas que iba al concierto, se le metía para el grupo. Yo estoy dispuesto, claro. Sí, sí, bueno, que tú que te la sabes, si vienes todos los días a local. Y como eran canciones fáciles, pues ya está. Claro, muy bien. Pero ¿cómo surge lo de Larsen? Porque es que para mí representa, no sé, es que es un sonido que no es muy... Fue una bicoca porque empezamos a montarlo como en broma y de golpe, hostias, tío, la hostia tal, pum, empezamos y llegó una maqueta que grabamos con un casete mono, pero con un casete, tío, que tocábamos con los amplis Talmud, y el cantante ponía la boca en el casete sin micrófono y la maqueta de arruinarse a mi viejo, que es agricultor, esa, ¿sabes? Sí, por todo francés. Que canta en el casete, tío, para que se oiga, ¿sabes? Y llegó a manos del Paco Pérez Brián, este del Búho, de Radio España, el tío flipó y nos empezó a dar cancha y nos llamaba, veniros, pues vamos, y no teníamos ni hijo ni polla, y otra vez, y otra vez. Y entonces, lo que más ha sonado del Arsenal en la historia han sido las maquetas guarras, esta del local. Es que, no sé si era nada en este mundo, tío. No sé si a qué te refieres, porque es que yo por internet encontré una que de repente está sonando y se para y se oye la voz de una tronca. Esta cara no vale. Sí, y empieza a cantar la tronca, ¿sabes? Por encima. Eso, pues es que era una comunidad de vecinos que nos cedieron un local de ensayo. Y nosotros ahí, pues, grabábamos nuestros LP, porque para nosotros eran LP, si poníamos LP, tal, con tal, ¿sabes? Yo me lo pasaba de la hostia, o sea, que era brutal. Yo creo que es un caso único de esa inocencia en el punk ahí, mirándolas ahí. Luego llegábamos a Madrid, porque eso era en un pueblo de ahí, se llamaba Cerceda, ¿sabes? Y llegamos a Madrid, pues como de golpe vimos, hostias, boogie de color, terciopelo, no sé qué. Nosotros nos pintábamos las John Smith con los Adich y cosas de esas. Y joder, hostia, hay que ser un poco más serios, que aquí los grupos son más, bueno, más serios y tal. Pero que va, tío, que nosotros es que nos daba igual, ¿sabes? Era como, yo qué sé, nuestros colegas, nuestro grupo, y a tomar por culo, ¿sabes? Y al que no le guste, den por saco, ¿sabes? Eso es el punk, tío. Pues sí, para mí era eso, ¿sabes? Y ya está. Pero, ¿y grupos así que, yo qué sé, qué grupo qué actos os llevó a hacer, a decir, pues vamos a hacer nuestro propio grupo o hacer nuestra propia música? Joder, a mí la película Los Sex Pistols, tío, o sea, no sé, The Queen. El Gusto de Queen. Me la vi 12 veces, tío, en los cines, cuando la echaban solo en los cines, ¿sabes? Que no existía ni en vídeo, ¿sabes? La de la peli, Ronan los Swindles, ¿sabes? Sí. Pero a mí los he visto en los Ramones, la hostia. O sea, los Ramones de la primera época quería ser los Ramones, ¿sabes? Yo que sé. Yo que sé, tío. De ahí tenemos unos chavales de 15 años que quieren seguir ahí una... Al cantante le gustaban los de Kennedy, la hostia. Hacíamos el Two and Two Fuck, hicimos el California Uberale, que era socialismo a la mierda. Derechismo a la mierda. Los Adis, yo que sé. ¿Sabes? Y grupos así, de la antigua escuela. Sí, sí, qué buenos todos. Sí. De ahí, yo que sé. Mola escuchar estas historias, tío, de gente que de verdad... Es que joder, macho, a mí se me han quitado 5 canas ya de hablar. Sí, joder. Pues nada, terapéutico, ¿verdad? Otro día te quitamos más. Y una cosa que, bueno, ahora que... Una movida que siempre me ha llamado la atención, porque yo qué sé, en el disco este... En un disco de los comandos, me parece que es en el uno que tengo ahí... Que me llamó la atención que pusiera Comando 9mm siempre apoyado a la Cruz Negra Anarquista, ¿sabes? Es un rollo que, al no ser un grupo político, yo verle más ya, como gente de la calle, me llama un mogollón de atención. Siempre quise preguntarlo. Ese rollo se lo tienes que preguntar a Manolo. ¡Manolo! Se nos olvidó preguntar sobre hace 3 años la entrevista, ¿eh? No, porque ese rollo se le ocurrió a él, ¿sabes? Yo no puedo decir nada. Ya. Bueno, ni en contra ni a favor. A mí, si un colega mío dice tal y en esos momentos estoy gilipollas o yo qué sé que me pasa en ese momento, decido apoyarle ante todo porque es colega mío, ¿sabes? Y después lo demás, ¿sabes? Sí, eso lo primero. Que es lo que suele pasar muchas veces, ¿sabes? Que dices, pues lo que diga mi colega, lo primero, y me importa un huevo lo que digan los demás. Me cago en su puta madre, sea quien sea, ¿sabes? Así que lo de la Cruz Negra Anarquista, pues a mí me la pela, ¿sabes? Es que ni me va ni me viene. Y sí, si no me acordaba, pues me lo acabas de decir tú y me acabo de acordar. Ya es que me llamaba mogollón la atención, ¿sabes? Porque yo qué sé, estás ahí, pues a mí yo siempre que tenía, pues comando, pues un grupo, yo qué sé, pues de la calle, tío, rollos. Y me llamó mogollón, tío. Es rollo rock and roll, punk rockero y ya está. Y claro, tío, eso. Es que a mí los rollos políticos es que me importan una puta mierda, ¿sabes? Hombre, me importa mucho que no salga el Partido Popular, ¿sabes? O sea, eso es yo voy a ir a votar sea para que no salgan, ¿sabes? Por ejemplo, ¿entiendes? Pero no voy a ir por ahí de rollo politiqueo porque no es lo mío, ¿sabes? Bueno. ¿Entiendes? Claro, tío, eso está... No, para eso están otros grupos que lo sienten de verdad, o no lo sienten, o lo simulan. Ok, bueno, no. Hay demasiada morralla ya. Bueno, y a saber por qué... Lo... Para mí es tocar la guitarra y meter caña... Y endiabladamente tocarla, Pero meterme en rollos políticos raros, tronco, para eso hago un grupo pues, de otro tipo de rollos. Oye, Pollo, ¿y ahora últimamente en esta has encontrado algún grupo que te mole o te has movido por ahí y has encontrado algún grupo que te haya sorprendido ahora de últimamente o no ves que el panorama musical esté a altura de otra época? Pero, ¿dónde? Ahí, no sé, en donde general, quieras, ¿dónde te damos cancha para ti? No, por ahí en el YouTube, tío, encuentras cosas alucinantes, ¿eh? Está bien. O sea, que estás ahí. Estás modernizado ya, ¿no? Estás inmerso en la red ahí, con la chavala te he metido ahí. Cuenta, ahí. A mí me mola el grupo ese de los chavalitos jovencitos, los otros. Son súper majos, tío. ¿Quiénes? Los Fuera de la Ley, Old Laos. Lado, no sé. Son ingleses, son quinceañeros, me recuerdan a los Larsen y por eso les he apoyado. Les hemos votado, Neme y yo, para que ganaran un premio, un concurso. Son unos chavalitos de 14 años que hacen rollo Peter and the Test Tube Babies, así como... Exploited un poco la primera época y son chavalitos, pero en plan pinta son como los de Generación X, tío. Yo que sé, son como rollo de... Billy Idol. Sí, y son súper pequeñitos. Y nos mandaron aquí, gracias, no sé qué, hemos ganado. De puta madre y tal, son majísimos. Pues a ver si vamos a apuntarlo para escucharlo. Oye, claro, sí, claro, sí. Little Fingers también un poco así. Hostia, los Steel Little Fingers, su puta madre. Pero buenísimos, de Old Laos. Y son pequeñitos, lo único, lo mismo ya han crecido, tronco, yo que sé. Claro. Por lo cual han hecho como los Coño y Reyes, que se hacen boxeadores y luego a ver quién les mete manos. A mí, que yo también he sido boxeador. Joder, pollo. Joder, macho, los Coño y Reyes a mí, vamos, me duran cinco... Cinco años. Ahora los ha puesto de dos minutos. Bueno, pues 2 minutos y medio. Tanto hooligan y tanta hostia que vengan para acá. Da igual, les pasan la derecha, la izquierda, al hígado, luego el crochet izquierda. No quedamos. Y una movida que también te quiero preguntar, sí, que es que, yo qué sé, no, bueno, ahora he estado ensayando con una banda y hemos hecho la de Chica Medicinal. Ah, Chica Medicinal, sí. Que nos ha salido muy bien, la verdad. El rollo es que. El ordenador. ¿Eh? Mándanosla, tío. A ver si la grabamos, pero nos ha salido flipas. Grabala, cojones, como y somos un trío también, ¿eh? Mejor, está bien tres. Pero el rollo es que no, es un disco que no es oficial, ¿no? ¿Cómo el disco en el no, que está? No, como que no es oficial. Fue oficial, lo que pasa que menuda historia, tío. Vamos a ver, ese disco tercero, ese disco lo grabó Pito, que era el manager nuestro, que era el de Tirana, pero llegó la CBS y puso un montón de pelas, se lo compró, la producción, y sacó el disco, ¿vale? Entonces CBS lanza el disco y según sale el disco no lleva ni 4 o 5 meses, llega Sony, movidas de superempresas tipo McDonald's, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, multinacionales ahí. Te compro la empresa y entonces llegan a España y dicen, despedido todo el staff de promoción, sí, despedido. Sony compra CBS y dice, y los grupos, el que no se superventas a tomar por el culo. Mandaron a tomar por el culo, ¿sabes? Entonces descatalogaron el disco y a tomar por saco. Que se llamaba Comando el disco ese. Sí, pusimos Comando porque encima nos recomendaron qué tal y nosotros dijimos, venga, vale, sí, va, ¿sabes? Venga, vamos a pasar por el ar un poco. En el año 90 fue ese, creo. Sí, el disco se grabó en el 89 y salió en el 90. Joder, qué puta. Y encima ese año nos fuimos de gira con el Loquillo de los Oblitas, joder, y tío, hicimos una gira del copón, o sea, de 40 y tantas fechas... Tal, y de golpe, tío, el disco descatalogado, ¿sabes? Y dice, me cago en Dios, ¿sabes? No sé cómo es esto. ¿Sabes? No, si es que eso es lo que pasó, que Sony compró CBS y Sony dijo, vino aquí, metió su gente y barrió con todo lo que había, pero no barrió con los grupos solos, sino con la gente que había ahí currando y... Sí, con los propios. Sí, entraron como un elefante ahí. Yo no llegué a subir por el ascensor de esas oficinas, no llegué ni a conocer al portero de la puerta, o sea, no llegué al edificio. Hostia, no sé nada, no con un puto royalty, no sé nada. Pero claro, que los derechos se los quedaron ellos entonces. Porque... Nada, no sé nada, tío. O sea, es una cosa muy extraña, ¿sabes? Esas movidas, tío. No sé qué investigar eso. Hay que investigar esa mierda. No, ojalá les den por el culo, ¿entiendes? Y se vayan a tomar por saco todos. Que todo lo que ganen se lo gasten en supositorios, tío. Sí, no, yo qué sé, o que se arruinen. Simplemente. Descarado. Bueno, tío, pues se nos acaba el tiempo, tío. Qué pena, tenemos que marcharnos ya. Tenemos que siguiente programa. Pero muchas gracias, tío, por aquí, por hablar contigo. Ha sido un placer. Un placer. Una segunda tanda, ¿no? Un placer, pollo. Yo creo que tenemos mucho que hablar todavía. Tenemos mucho que hablar. Cuando saquemos algo. Oye, cuando queráis me llamáis. Venga, sí, cuando saquemos. ¿Y el grupo vuestro cómo se llama? Todavía estamos poniéndole nombres. Llevamos 2 ensayos y ya estamos con. Lo primero que poner es un nombre. Qué va, lo primero que hay que sacar los temas, tío, y darle ahí. Venga, oye, yo quiero la versión del Chica Medicinal. Pues sí, ahí queda, prometido está. Y bueno, a ver si sacáis algo cuando cualquier excusa será buena, con los super riffs y tal, ya una llamadita. Ya sabes que en León hay un medio kilo de cecina esperándoos, ¿vale? Oye, yo quiero mandar un mensajillo. Venga, manda. Por supuesto. que quiero dar apoyo de parte de mi mío a Reboredo, a Jorge. Ay, efectivamente. Que es coleguilla, que le conocí hace ya un cerro de años ahí en Donosti. Sí. Y que está pasando un mal momento, tío, y que es fuerte. Tú dile que es fuerte, que lo va a superar. Estamos haciendo lo posible por el próximo jueves hacer una entrevista ya posterior del concierto este sábado. De hecho, antes de entrar tú, hemos hablado del tema y igual cuando estabas ahí esperando sonaba la canción de White Knot para recordarle. Vale, y oye, que yo, no sé, deseo que se... Yo sé que lo va a superar porque tiene los cojones bien. Sí, puestos. Sí, no, los tiene bien puestos. Ahí está. Y ya sabes, un abrazo y... Vamos. Que nosotros de nuestra parte, y si quieres le das mi teléfono o lo que sea y que me llame. Si nos ponemos en contacto con él, le mandamos recuerdos de tu parte, ¿de acuerdo? Claro que sí. Vale. Ya sabes, vale. En sinpuntofijo.com, ya que estás en plan internetero, ahí estará la entrevista colgada, ¿vale? Ya sabes. Vale, pero que yo le deseo que se recupere el tronco porque es un tío válido, ¿sabes? Y de acuerdo. Buena gente. Todos esperamos ahí por el rock and roll, tío. Un abrazo, vale. Pablo. Un saludo, vale. Muchas gracias, tío. Hasta luego. Un abrazo. Venga, hasta pronto. Bueno, pues ya nos tenemos que marchar, esto acaba y ya para la próxima semana esperamos... Un poco más de música. Un poco más de música, así que pasa todo. Nos vamos con Comando y la que suene sonará aleatoriamente. Venga, un saludo y muchas gracias.